José Luis, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Estás por ahí? No sé si no nos escucha José Luis, pero ahorita o no lo bueno, escuchamos nosotros a él. Pero en lo que resolvemos... los ¿Me escuchan? Ah, ya te escuchamos, ya estás por acá. ¿Estás ahí? Hola. ¿Por qué no vamos con más música en lo que podemos... hacer contacto con José Luis en el otro lado de la terminal? Y vamos de finales de los 70 hasta pues unas semanas, hace unos días se estrenó Play Me, el tercer álbum de estudio de Kim Gordon, y vamos a escuchar ahora Nail Beater aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. No se vayan. Never goes away. Squash, gotta buy something. Cheap goods here to stay. Squash, squash it down. Squash it. Gotta get some. Gotta get some. Take me out. Take me out of my body. Gotta get some new lipstick. Just saw. Nail polish, does it work? Teeth whitening, push it down, squash it down, squash it. Nail biter, squash, squash. Nail biter, running through me, squash. Electrical, late night nap, never goes away. Squash, squash. Gotta buy something. Cheap goods here to stay. Squash, squash it down. Squash it. Termina Nail Beater de Kim Gordon, parte de Play Me, su tercer álbum de estudio, en esta táctica del sentir que a veces hoy en día se vuelve tan complicado, o tan complejo más que complicado, sentir, además sentir en común los distintos espacios que tenemos para pues en este caso la escucha. La escucha profunda, como nos entusiasma tanto acá, no necesariamente está dispuesta, ¿no?, en el entorno. Seguimos por ahí viendo si tenemos la posibilidad de escuchar a José Luis. Vamos a hacer una prueba. Hola, hola. Sí, ya estás por ahí. ¿Cómo estás? Hola, Pablo, ¿me escuchas bien? Te escuchamos bien. Perfecto, ¿cómo estás? Bien, aquí sintiendo este lunes, contento también de regresar a nuestras tácticas después de varias semanas de pausa. Bueno, no de pausa del programa, pero sí de las... De las tácticas. Sí, es verdad que llevamos varias semanas en otros derroteros, ¿no? Estuvimos, bueno, recibimos algunas visitas, recibimos hace 2 semanas a Juan José Rivas... Y luego estuvimos haciendo una sesión en vivo con Kelly Forsyth y Matthew Byrne también hace varias semanas. Ya pronto estaremos compartiendo el registro en video, ¿no? Y bueno, habíamos estado también haciendo un homenaje a Elian Radig a lo largo de un par de semanas. Entonces, pues sí, hace bastante que no andábamos acá dándole a las tácticas, pero pues ya estamos de regreso, me da gusto. Sí, a mí también me da gusto y se acomodó para una, por lo menos, primera mitad del programa llena de voltaje, pensando también en estas modalidades intensivas del sentir en nuestro entorno contemporáneo. ¿Por qué no vamos con más música? Sí, vamos con lo siguiente. Escuchábamos hace rato Swell Maps, ¿correcto? Sí. Swell Maps sonó y Nail Biter de Kim Gordon Y Nail y Biter de Kim Gordon. Bueno, nada más quería hacer parar un segundito en este nuevo lanzamiento de Swell Maps después de varios años. Una banda pues muy legendaria del punk británico, bueno, y del post-punk. Que habíamos tocado varias veces aquí en este programa, pero nunca con música reciente y bueno, por pues fin sí, lo tenemos. es un acontecimiento, Sin duda, sin duda, sin duda. Entonces esto es de C21, el gran regreso de Swell Maps y bueno, Kim Gordon, que también es una presencia habitual de la Fórmula Secreta, nada más pues apareciendo de nuevo, ¿no? Entonces vamos con más música en esta línea de alto octanaje que bien decías, Pablo. Vamos con She's a Killer de Alien Sex Fiend. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Blue eyes. Eso fue She's a Killer de Alien Sex Fiend en este programa de la Fórmula Secreta que empezó bastante trepado de energía para un lunes quizás un poco aletargado por el regreso de las vacaciones. Bueno, si es que tuvieron vacaciones. Y si no, de todas formas, proponemos esta manera de empezar la semana trepada para que empiecen con mucha energía. Y bueno, pues también es nuestro regreso a la programación de Tácticas en esto que es la séptima entrega, en un ciclo curatorial que tiene dos cifras en cada una, porque dice Pablo que vamos a llegar a la 99. ¿Tú crees, Pablo? No lo sé. Sería lindo pensarlo, pero después de lo que sucedió en las últimas semanas, hemos perdido ahí este terreno, ¿no? Pues sí, supongo. Igual pero estoy agradecido. Sucederá, pero pensando en 99, pues implica varios años y no somos personas que estén tranquilas quedándose en un mismo sitio, entonces. No, para nada. No, y afortunadamente, pues cosas emocionantes, impredecibles han sucedido este año y bueno, pues que sigan llegando cosas que no tengamos planeadas. Y que los planes se sigan teniendo que modificar. Y hablando de planes, ¿no crees, Pablo, que quizás es buen momento de dar el primer anuncio del Museum Sonorum 2026, nuestra celebración anual de aniversario que este año se va a adelantar un poco? Quienes estuvieron en la edición 2025, pues las sentirán que no está nada lejos porque fue apenas ahora en septiembre, bueno, apenas, pero bueno. Quiere decir, no ha pasado un año todavía, pero ya vamos a hacer el primer anuncio de esta edición 2026. ¿Te gustaría hacer el honor a ti, Pablo? Pues habíamos anticipado algunas cosas, pero nos emociona mucho ir a Casa del Lago, que es una de las sedes que constantemente pues, ha llamado la atención, creo que digo, no solo de la Fórmula Secreta, sino de toda una escena y ha también construido públicos alrededor de las prácticas experimentales, no solo musicales, sino también sonoras, performáticas, literarias, que cruzan ese terreno tan mágico que es Casa del Lago, ¿no? Además, con una de la programación, con una infraestructura pues de primer nivel, que también nos emociona mucho en cuanto a la experiencia no solo de escucha, sino audiovisual que tendremos para ofrecerles el 9 de mayo. O sea, falta prácticamente un mes para el Museum Sonoro número 5, y que si bien es el séptimo aniversario de la Fórmula Secreta, ¿no? ¿Cuál? Sí, séptimo. Séptimo de la Fórmula Secreta, sería el quinto del Museum Sonorum en conjunto con Punctum Stans, y que curiosamente habíamos hecho los primeros Museum Sonorums a finales del verano, más cercanas a la primera emisión de la Fórmula Secreta. Los últimos dos sucedieron hacia finales del año y ahora regresamos a ese ombligo del año para estar en el, pues sí, como que ya en casi que a un mes de nuestro aniversario real, si se le puede decir así, ¿no? Sí, exacto, pues ahora quizás va a ser el más cercano efectivamente al aniversario real. Y bien, bueno, ahí está la información para ustedes que están escuchando La Fórmula Secreta este lunes. Pronto ya saldrán flyers y comunicaciones y demás cosas. Pero por lo pronto, para quienes están ahí escuchando, pues ya saben, sábado 9 de mayo. Va a ser una jornada larga que va a empezar alrededor de mediodía y va a terminar de noche, con muchas actividades, algunas cosas simultáneas sucediendo. Pues haciendo, aprovechando la gran infraestructura de Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, en este Museo Sonorum de Primavera, que espero que sea, que el clima nos perdone y sea muy propicio para disfrutar todos los espacios de la Casa del Lago. Entonces, pues ahí está la información. Ahí está la información y los detalles, ¿no? Vendrán pronto. Eso, pronto los detalles también. De momento les podemos decir que las actividades van a ser varias y muy variadas para que estén ahí pendientes. Yo creo que va a haber cosas que le puedan interesar a más o menos todas las escuchas de La Fórmula Secreta. Ojalá que sí. ¿Por qué no vamos con más música? Y así seguimos reflexionando sobre el sentir en los tiempos que nos ha tocado vivir. Seguimos en esa intensidad. Ahora vamos con Frontline Assembly y la pieza Mind Pacer. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta, ya casi para irnos al corte. Vamos a terminar esta primera mitad un poquito en la misma intensidad para regresar en otro registro. Y pues vamos de una vez, ¿no, José Luis? Vamos, adelante, Pablo. Vamos con Take That, reciente lanzamiento de Younis Ahmad desde Bélgica, el álbum Good Effort en colaboración con Pink Sifu. Y después a un corte volvemos acá en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Take that, take that. Why are you taking that away from me? Take that, take that, take that. I need to save you. Maybe me. Give me that list. Don't call me no more. I never needed your saving. Don't even say my money no more. Sell utilities like a drug. Basic living could be free. Anxious when I pay. Ain't no man can take that away from me. Take that, take that, take that burden away from me. It's never appropriate timing for me to pay the fee. Take that, take that, take that fear away from me. Set me free. Don't care if I'm ever allowed to see you true me. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Quisiera ser distinta. Que no me importara nada. Conformarme, pero no puedo. ¡No puedo! ¿Tienes algo que decirnos? Escríbele a nuestro defensor de las audiencias, Gonzalo Sánchez de Tagle, a defensoria@ibero909.fm. Él te responderá amablemente y revisará tu caso. Este programa no aplica para quejarte de la música que no te gusta. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México. La cultura vive en cada rincón de la ciudad. Estas son las recomendaciones culturales de Ibero 90.9. El Eclipse, una obra de teatro sobre tres generaciones de una familia que reciben a un huésped que no es exactamente lo que dijo ser. Por Caracola Producciones y Teatro UNAM, Centro Cultural Helénico, hasta el 9 de abril. Festival Pin Pun, dedicado a la historieta como arte, como medio de expresión contemporánea y como campo de experimentación narrativa, en el Centro Cultural Digital, del jueves 9 al domingo 12 de abril. Cristina Rivera Garza en la UNAM. La escritora mexicana presentará la conferencia magistral Cuando la mano feroz de la impunidad te roza la piel. En el marco del décimo aniversario de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes UNAM. Sala Miguel Covarrubias, Centro Cultural Universitario. 13 de abril a las 5 p.m. Mille Fleurs. La artista Julieta Gil registra en sus caminatas las flores para construir registros digitales. Nuevas dimensiones para mirar la naturaleza. Galería Andrea Pozo en la Universidad Iberoamericana. Hasta el 15 de mayo. Ibero 90.9 recomienda. En mil años, cuando otras civilizaciones hayan poblado esta tierra y otros sonidos hayan edificado la educación sentimental de las generaciones del futuro, Radiohead va a ser clasificado como música clásica. Fred Again va a sonar exclusivamente en antros para robots. Nadie se va a acordar de Fontaine's DC. Y lo único que va a sobrevivir como registro de que la música existió en nuestra era va a ser un disco de la reunión de Timbiriche. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso seguimos aquí. Ibero 90.9, el milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Termina Beauty Doesn't Know What It Looks Like de Sarathi Korwar. Sarathi Korwar, músico de la India, basado en Londres, una mezcla que se refleja también en su propuesta musical, que nos sirve además de transición entre ese primer bloque o primera mitad del programa, mucho más intensa, hacia una quizá más meditativa, para también encontrar el contrapunto en nuestro sentir, encontrar otras tácticas también en ese espectro que se abre entre estos registros sonoros que les traemos en la séptima entrega de las tácticas de la fórmula secreta. Vamos a seguir con más música. Lo que sigue es Veuve Noire de Los Eclipses junto con Eva Marcé y estaba leyendo la otra que le seguirá. Es Sweet Belief de Puma Blue. Esto es un lanzamiento de hace apenas unos días también en el álbum Full. Y volvemos ya en otro ánimo aquí en la Fórmula Secreta. No se vayan. Y eso que acabamos de escuchar fue Sweet Belief de Puma Blue, un lanzamiento muy reciente, muy breve, pero muy interesante. Bien decía Pablo que esta segunda mitad del programa va pues bastante en contrapunto con la primera mitad, pero bueno, esa es una cosa que solemos hacer en la fórmula secreta, justamente para pues generar contrastes, generar diferentes intensidades, ¿no? Que nos permitan apreciar también, ¿no? las tonalidades de la música que escuchamos. Y bueno, y porque efectivamente el orden del día de hoy es el de sentir, lo cual nos lleva también a programar, siguiendo lógicas, no necesariamente, pues, lógicas positivistas, ¿no? De géneros, de ritmos, de hacer encajar velocidades o beats, ¿no? Sino más bien eso, y dejarse llevar un poco a veces por el sentimiento. Sí, y a veces digo, en esos giros programáticos se pierden piezas que queríamos compartir con ustedes. En algunos momentos les hemos hecho playlists, quizá en otros momentos, ya les prometía yo. Falsamente les prometía más bien Los Eclipses, uno de los últimos lanzamientos de Los Eclipses, pero fue de lo que se quedó fuera esta noche más bien. Pero eso los traemos en las próximas semanas. Esténse pendientes para ver si aparece. Esa promesa sin cumplir que Pablo nos hizo esta noche. Falsa, puras falsas promesas. No se vale. Pero bueno, lo siguiente que vamos a escuchar es algo que para mí me parece muy interesante, que me ha conmovido, sobre todo de esas escuchas en las que uno se puede sumergir como hasta en cierta contemplación, ¿no? Yo pensaría incluso afectiva. Esto es Morita Vargas, el sencillo 17. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Seguimos. Thank you. Termina 17 de Morita Vargas, directo desde Argentina. Una voz muy sugerente, muy tranquila, muy distinto de lo que escuchábamos en la primera mitad del programa, pero bueno, así suele ser aquí en la Fórmula Secreta. Saludos acá por el Twitter a Alex Yesalman, que está escuchando. Y bueno, saludos a todas las escuchas silenciosas que están ahí afuera sintonizando Ibero 90.9 en esta noche de lunes, una semana que empieza despacito y que hemos intentado acelerar un poquito con unos ritmos ahí medio subidos. Y ahora vamos hacia abajo para que puedan irse a descansar después de este programa. Todavía tenemos un poquito de música para ustedes. Esto que sigue es Full Serpent de Dialect, del lanzamiento de mismo nombre. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Terminó Dialect. Y ahora vamos ya escuchando de fondo Ever After. Pues es un remix de Caitlin Aurelia Smith, pero la pieza original es de David Handler con el ensamble LPR. Y bueno, en este caso la participación de otra visitante recurrente de la fórmula secreta para cerrar esta edición de las tácticas con las que regresaremos la siguiente semana, a menos que algo cambie en estos días. Pues todo cambia, esa es la única constante. Pero bueno, si no pasa nada, pues regresaremos con una edición de Tácticas 8 la próxima semana. Y bueno, ya tienen esa información ahí apuntada, espero. Sábado 9 de mayo de 2026, el Museum Sonorum, quinta edición, en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec. Entonces, estén pendientes a las informaciones y gracias por escuchar La Fórmula Secreta. Adiós. La fórmula se comparte. El secreto no. Escuchaste La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. X H U I A Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. 90.9. 90.9. El milagro de la radio. Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan. Bienvenidos a una sesión más de Háganle como puedan. Como cada semana, soy William Brinkman Clark y me acompaña el canciller de la decolonización, José Luis Barrios. José Luis, ¿cómo estás? Para empezar, no soy decolonial. Eso es como un... Ya sé, era una provocación, José Luis. Pero que hay embestidas neocoloniales, sin duda. Eso es algo que también está pasando en el mundo. Y ese es el tema, ¿no? O sea, ese es el tema que nos trae a cuenta hoy, que es que nuestro amigo naranja del norte de la frontera ha decidido volver a erigir una estatua de Cristóbal Colón, y eso claramente tiene levantadas y en armas a muchas personas. Entre ellas, muchas personas que sí se dicen de coloniales, otras que simplemente tienen sentido común. Y pues básicamente eso es el tema, ¿no? O sea, estamos en 2026, y hay una decisión por parte de un mandatario de lo que normalmente se ve como, entre comillas, el país más poderoso del mundo, de volver a levantar, reerigir, reerectar. Reerectar, que una... sería nunca mejor dicho. Exacto, una estatua de Cristóbal Colón. José Luis, comentarios. Habría que también repetir la pregunta, ¿por qué en este momento preciso, en el contexto de una franca crisis de modelo de mundo, resulta que todos esos esfuerzos de pensamiento, el feminismo, el decolonialismo, el poscolonialismo, la liberación racial, el discurso contra razas, etcétera, etcétera, pareciera que no sirvieron de nada? Sí, porque están en crisis esos mismos modelos de pensamiento. Años, 50, 70, 80 años luchando o reivindicando o pensando cómo deconstruir, cómo desmontar un imaginario de violencia que es el que caracterizó la colonización, el gran movimiento de colonización del mundo en India, en América Latina, en fin, todas estas cosas. De repente, pues se encuentran en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque el imperio sigue existiendo, la hegemonía del poder sigue existiendo y además se erige sobre los propios símbolos que la construyeron, ¿no? Que es el caso de Cristóbal Colón en la Casa Blanca, creo que va a estar, ¿no? Y que no debe sorprendernos que unos cuantos académicos y académicas en Brown no hayan podido en contra de la noción y la potencia de un imperio, ¿no? Es sí, son 80 años de esfuerzos, pero pues de imperio son 3.500, sí, ¿no? Sí, de la noción de imperio. De la noción, ¿no?, de imperio. De la noción de imperio. Entonces yo creo que, digo, eso es lo primero que yo diría. ¿Qué está pasando? Que todo el discurso que intentó desmontar la violencia sobre el otro, para no hablar en las que se incluyen muchas cosas, todo lo que mencioné, no bastó o no construyó las condiciones políticas, sociales, estéticas necesarias para que efectivamente el famoso "eso no se puede repetir" ahora resulta que se repite. No se repite, al menos en su acto simbólico. Entonces yo creo que eso es lo primero que yo pondría como telón de fondo a esta breve disertación. Yo pondría simplemente ahí un, ¿cómo se dice cuando de repente es como, a ver, pero del ladito diría algo más? Tú tienes una frase que a mí me gusta mucho, José Luis, que luego dices que la gente se anda agarrando las perlas. Hay gente ahorita agarrándose las perlas por lo de la estatua, pero a mí sí me gustaría traer atención que en este mismo espacio hace una semana estábamos hablando sobre Picasso. Y Picasso, que claramente fue una persona violenta, pero que en ese caso hablábamos de separar la obra del artista por todas las razones que lo dijimos. Excelentes razones, escuchen el episodio maravilloso, ya está en podcast. Y justamente lo que tú traías a cuenta era cierta temporalidad, siempre cierta historicidad.